Nómadas que buscan los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás. La encontrarás al final de tu camino. Largo el tránsito de la aparente dualidad. La lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan. Como un extranjero no siento ataduras del sentimiento y me duermen sobre las almohadas de la tierra. Forastero que buscas la dimensión insondable, la encontrarás fuera de la ciudad. So belongs, and I'm gonna steal. Buenas tardes, Barcelona y todo el área metropolitana alrededor a que llegue estas ondas de Radio Contrabanda. Estamos en una emisión más de Nómada Sin Tópico y con bastante material. Nuevamente vamos a hacer conexiones con México, allá con Zapateando. También vamos a hacer conexión con Rumania, allá con Juana, que está hasta allá. Y quédense con nosotros las próximas dos horas aquí en el 91.4 de megahertz de la FM. Y César, díganos un poco qué es lo que tenemos para hoy. Buenas tardes. Gracias, Ángel, que nos estás presentando. Son las 5 de la tarde con 7 minutos. Este es su programa Nómada Sin Tópico y, como siempre, pues con mucho gusto y con mucho calor ahora en el verano. Elena, un gusto otra vez más de tenerte aquí con nosotros. Ahí está el micro. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y nos acompaña, además de Elena, hacia el otro lado estamos con Marta. Hola, ¿qué tal? Y nuestro queridísimo Gabo. Hola, ¿qué tal? Y una invitada que tenemos también allá, sí, al fondo. Tenemos y Cristina, bienvenida al programa. Yo me escucho con este aire, un poco de eco por el fondo, ¿no? Que está pegando aquí el aire. No entra muy bien el micro. Ahí ya entra mejor. Bien, ya está, Gabo, un poco mejor. Ya está entrando aquí el sonido. Pues bueno, tenemos justamente bastantes cositas, como estabas mencionando, Ángel. En esta ocasión, la lente de Democracy Now, que estaba muy pendiente desde el programa pasado con Marta, que está ahora con nosotros para hablarnos sobre el señor este, muy enriquecido con los medios, el Murdoch, y sobre esto la columna de Amy Goodman, y Marta nos va a comentar un poco sobre esto a través de la lente de Democracy Now. Mariposas y Dragones, también pendiente una entrevista con defensores de los derechos humanos en México, el caso del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, sobre todo lo que está pasando de criminalización de los defensores de los derechos humanos. También columna de Elena, que falta de que tengamos un nombre con Elena. Por el momento le vamos a llamar la columna con Elena. Y sobre el papel de la escuela en la sociedad actual, sobre esto vamos a comentar más adelante. Zapatear por el Mundo, que nos manda un audio, vamos a ver si nos podemos conectar con Juana, si no, contamos con su audio, que es sobre una localidad minera en Rumanía y sobre toda esta explotación de las transnacionales que están yéndose a muchas partes del país, de varios países, explotando las zonas mineras. Cantos Cantados, que en esta ocasión nos envía un audio y un texto y que vamos a leer, ya que Muna no se puede conectar con nosotros, pero nos envió su columna y vamos a presentarla. Cinturones corporativos con Gabo, que nos trae algo muy especial para criticar y hablar y reflexionar sobre el tema de la pobreza también. Y esperamos, ya que no hemos tenido bastante noticias de ellos, pero como siempre han estado con nosotros, así es que vamos a conectarnos y esperamos estar en contacto con Zapateando. Les enviamos un saludo muy grande, como siempre, a través de la señal de la que huelga en el Distrito Federal, ahí en Ciudad Universitaria, donde se retransmite este programa. Y saludos también a Radio Proletaria, donde bastante tiempo estuvieron emitiendo esta señal. Lamentablemente fueron desinstalados por el Estado, por el gobierno, pero ahora tienen un proyecto por internet y que también han sacado bastante de nuestra producción a través del internet y antes a través de la FM allá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Un saludo a toda esta gente que nos escucha a través de estas emisiones alternativas. Vamos un poco de música, Ángel, y un poco de identificación y de teléfono pues bueno, para que la gente se comunique con nosotros. Así es, todas las personas que quieran comunicarse aquí en cabina pueden llamar al 93-317-7366 o también comunicarse a través de nuestro correo electrónico, que es nomadasintopico@gmail.com, o visitar nuestro blog, que es nomadasintopico.contrabanda.org. A través de estos pueden comunicarse con nosotros. No se vayan. Okay. I can't believe the progress that we've made in this short amount of time that we've been together. Yeah. You want two violas? You got that too! I was born poor. I've been working since I was 4 years old. I've done it all. I was a lifeguard, booyah, typist, dishwasher, garbage man. ¿Qué tal? Seguimos aquí en Contrabanda con Nómada Sin Tópico. Y para empezar el programa de hoy, vamos con Democracy Now, con Marta. Y el tema: ¿qué tiene que ver el escándalo de News of the World con la educación? Y con ustedes, Marta. Pues mucho más de lo que parece. Como sabéis, las últimas semanas han quedado al descubierto las prácticas ilegales que hacía el tabloide inglés News of the World, como pinchar teléfonos de unas 4.000 personas o sobornar policías. Y bueno, este periódico, como seguramente sabéis, es uno de los medios del imperio mediático News Corporation, propiedad del magnate australiano Rupert Murdoch. Esto llevó a dimisiones en Scotland Yard, entre otros organismos, y al cierre del periódico. Pero lo que os traemos hoy es una columna de Amy Goodman que habla de las consecuencias para la ética periodística, la independencia de los medios y la democracia de esta concentración de la propiedad de los medios de comunicación en tan pocas manos. En esta columna, emitida la semana pasada, Goodman nos cuenta hasta qué punto las garras del conglomerado de News Corp llegan a todos los rincones de la sociedad y del papel en la sombra del abogado de los Murdoch y vicepresidente ejecutivo de la empresa, Joe Klein. Aquí os la dejamos. Rupert Murdoch. Aye. Rupert Murdoch no da el brazo a torcer por Amy Goodman. Julian Assange me dijo hace poco en Londres: la gente dice que Australia le dio dos personas al mundo, Rupert Murdoch y yo. Assange, el fundador del sitio web Wikileaks, que difunde información filtrada por informantes, respondió con modestia al modo en que lo presenté ante un público de 1.800 personas en el Teatro Troxy del este de Londres. En la presentación sugerí que Assange posiblemente había publicado más que nadie en el mundo. Assange replicó que Murdoch es quien se lleva ese premio. Dos días más tarde explotó la noticia de la intervención del teléfono de Millie Dowler, lo que provocó que en una semana Murdoch cerrara News of the World, uno de los periódicos más grandes del mundo. El martes, Rupert Murdoch afirmó ante el Comité de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes de la Cámara de los Comunes Británica que era el día en que se sentía más humilde. ¿Pero qué significa para un hombre sin humildad vivir su día más humilde? Quizás el principal resultado de la audiencia del comité fue confirmar que Rupert Murdoch no se considera responsable de las actividades delictivas que están siendo investigadas, desde soborno a la policía hasta escuchas telefónicas ilegales. Cuando se le preguntó si él era responsable en última instancia, su respuesta fue simple: no. ¿Quiénes son los responsables entonces?, le preguntaron. La gente en la que confié para que administrara el periódico y quizás la gente en que ellos confiaron, dijo. Las negativas monosilábicas contrastaron con la habilidad retórica de su hijo James Murdoch, quien le recordó a cada rato al comité que él no estaba a cargo de News of the World durante los oscuros días de las intervenciones telefónicas y los sobornos. En más palabras, James dijo básicamente lo mismo: no sé nada. La actuación por ahora parece haber funcionado. La culpa la tendrán otros, pero seguramente el dinero sigue ingresando a las arcas de Murdoch. El precio de las acciones de News Corp aumentó durante el día. El aparente éxito de Murdoch en la audiencia puede atribuirse al abogado que permaneció todo el tiempo sentado detrás de James con cara de piedra, el vicepresidente ejecutivo de News Corp, Joel Klein. Klein es una de las más recientes incorporaciones al equipo de dirección del imperio mediático de Rupert Murdoch. Fue contratado, según un comunicado de prensa de News Corp, como alto asesor del señor Murdoch para una amplia variedad de iniciativas, como el desarrollo de estrategias empresariales para el emergente mercado educativo. Klein fue consejero de la Casa Blanca durante la presidencia de Bill Clinton. Algo que probablemente esté más vinculado con su contratación por parte de Murdoch es que hasta hace poco Klein ocupaba el cargo de director general de escuelas de la ciudad de Nueva York, el sistema de enseñanza más grande de Estados Unidos, que tiene una matrícula de más de 1.100.000 estudiantes en más de 1.600 escuelas. Klein, durante el gobierno del alcalde Michael Bloomberg, realizó una polémica reestructuración del sistema escolar. Mi colega de Democracy Now, Juan González, que es columnista del New York Daily News, el principal competidor del New York Post de Murdoch, documentó de manera sistemática los fracasos de la gestión de Klein e informó acerca de numerosos padres y maestros que hace mucho tiempo se cansaron de su estilo autocrático e irrespetuoso, escribió Juan. El intento de Klein de cerrar 19 escuelas en algunos de los barrios más pobres de la ciudad fue revocado por la Corte Suprema del Estado de Nueva York. Asimismo, se demostró que las afirmaciones realizadas durante la gestión de Klein de que hubo una mejora en el desempeño de las pruebas estandarizadas estaban basadas en calificaciones infladas. Menos de 2 semanas después de haber anunciado la contratación de Klein, News Corp compró la empresa privada Wireless Generation. Murdoch dijo acerca de la compra por $360 millones. En lo que respecta a la educación inicial, primaria y secundaria, vemos un sector de $500 mil millones solamente en Estados Unidos. Esto preocupa a la titular de una de las principales cuentas de Twitter sobre educación, Leonie Hanson, madre de una escuela pública de Nueva York y directora ejecutiva de Class Size Matters. Dijo en Democracy Now: luego de todas estas acusaciones acerca de las escuchas telefónicas ilegales y todo lo que salió a la luz, realmente nos preocupa la privacidad de los alumnos del estado de Nueva York, porque cualquiera que tenga acceso a esa información deberá cuidarla con atención. Y en segundo lugar, todo el asunto de que no se otorguen contratos a grandes empresas nos preocupa, porque obviamente queremos que se utilice bien el dinero de los contribuyentes. No queremos abrir las arcas públicas para que las empresas de Murdoch hagan dinero con nuestros hijos. Las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York ya le otorgaron a la empresa un contrato por $2.7 millones y el Departamento de Educación del Estado de Nueva York está a punto de otorgar a Wireless Generation un contrato sin llamado a licitación por $27 millones. News Corp anunció la formación de un comité de administración y normas que responderá directamente a Joel Klein. Klein, quien forma parte de la junta directiva de News Corp, estará bajo las órdenes de Viet Dean, también miembro de la junta directiva y ex subsecretario del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Dean fue vicefiscal general del gobierno de George W. Bush y uno de los principales autores de la Ley Patriota de Estados Unidos, que, entre otras cosas, dio lugar a una ampliación sin precedentes de las escuchas telefónicas del gobierno. Según archivos recientes de la Comisión de Valores e Intercambio, Dean y otros sectores de News Corp hicieron cola el 3 de julio para vender acciones. Dean obtuvo alrededor de $25 mil justo cuando estallaba el escándalo. News Corp está lejos de convertirse en un cadáver mediático, aunque el término es tristemente pertinente, dado que el escándalo se inició con la revelación de la horrible noticia de que News of the World había intervenido el correo de voz de la víctima de asesinato Millie Dowler, dando falsas esperanzas a su familia de que estaba viva. El FBI está investigando si los periódicos de Murdoch trataron de lucrar con la intervención de correos de voz de víctimas de los atentados del 11 de septiembre. Los periodistas estadounidenses deben ahora profundizar las investigaciones sobre las operaciones de News Corp en Estados Unidos para denunciar no solo posibles delitos cometidos por la empresa, sino también la amenaza que representa para la democracia los conglomerados mediáticos desenfrenados como el imperio de Murdoch. Los últimos días estamos conociendo que la policía británica también está ampliando sus investigaciones contra el diario. Al parecer, el tabloide no solo pinchó teléfonos, sino que también hackeó ordenadores con la ayuda de emails troyanos, según informó un portavoz de Scotland Yard. Tanto Rupert Murdoch como su hijo James testificaron en un interrogatorio del Parlamento británico en las últimas semanas y, como hemos oído, ambos afirmaron que no conocían los métodos que usaba su diario, aunque muchas pruebas indican lo contrario. Aquí está la clave de la cuestión. Por ahora, los diputados rechazaron que Murdoch compareciera de nuevo ahora mismo, pero puede ser que lo haga más tarde. Exresponsables de la editorial mostraron dudas sobre las declaraciones de James Murdoch, con lo que se prevé una revisión de esta declaración según la comisión parlamentaria competente. Mientras tanto, tanto Rupert como James Murdoch siguen en sus cargos de liderazgo y parece que han ganado el apoyo tanto de la junta directiva de la corporación como de los inversores. Habrá que ver si eso les ayuda a salir impunes. Y esto es todo por hoy en el Lente de Democracy Now. Muchas gracias y nos oímos en el próximo programa. Esperemos que nos dejen, que nos dejen respirar. Seguimos aquí en Radio Contrabanda, en su programa favorito, Nómada Sin Tópico. Para todos aquellos que quieran comunicarse con nosotros, ya saben que tenemos un teléfono aquí en cabina, el 933177366, y para los que quieran comunicarse por correo es nomadasintopico@gmail.com, sintopico con S. A continuación vamos a hablar un poco sobre la situación que está hoy en día viviendo la zona costa de Chiapas con respecto a, bueno, varios de los defensores de derechos humanos que están en esa zona, y en particular el del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, en el que desde ya varios meses su director había estado sido perseguido, fue encarcelado en dos ocasiones, acusado de cosas que no había cometido, y a partir de algunas semanas también a los padres de Nathaniel, el director de este centro, que también han sido hostigados. Y a partir del 23 de junio, dadas estas circunstancias, comienza una campaña contra el hostigamiento de Nathaniel, y por eso mismo, a la par, Nathaniel ha dejado de presentarse hasta que no se le aseguren las condiciones para seguir viviendo ahí en Tonalá. Y esto, vamos a escuchar un audio, César, que es en comunicación con los del Consejo Autónomo Regional de la zona de costa de Chiapas, si no me equivoco. Así es, Ángel, gracias por la presentación. Este es una entrevista en el contexto de una radio hermana de Contrabanda, que es Radio Teocelo, allá en México, en el estado de Veracruz, en el Golfo de México. Esta entrevista fue realizada hace unos días y justamente el Consejo Autónomo de la Zona Costa de Chiapas comenta sobre la situación del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa. Vamos a escuchar el audio. Pues volvemos nuevamente en este espacio de Luna Llena, pero ahora en esta conferencia o en esta comunicación hasta Barcelona, España, con César y con personas que le acompañan de Chiapas. Y buenos días, adelante. ¿Qué tal, Reina? Sí, un gusto muy grande. El día de hoy tenemos una conexión triangular, porque estamos aquí nosotros desde Barcelona, España. Son las 17 de la tarde con 31 minutos. Les habla César desde aquí de Barcelona, y tenemos en conexión a través de internet a compañeros del Consejo Autónomo de la zona costa de Chiapas, que ellos se encuentran allá justamente en el estado de Chiapas, nos están escuchando. Nos acompaña Rogelio Ibarzaín, porque el día de hoy queremos tratar un tema muy importante de muchas cosas que han estado pasando últimamente en Chiapas, en especial con los defensores de los derechos humanos. Hay un proceso que ya viene desde hace tiempo atrás de marginalización, de criminalización, de hostigamiento a la gente que está defendiendo sus derechos humanos, y en especial pues también al Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, que es parte del Consejo Autónomo de la Zona Costa de Chiapas. Esta organización que trabaja en diferentes objetivos sociales y políticos que nos van a comentar en un momento Rogelio Ibarzaín. Y solo para mencionar e invitar a la gente de Radio Teocelo, con el testimonio que vamos a escuchar a continuación, de que estemos muy pendientes de lo que está pasando allá en Chiapas, como también en muchas otras partes, como Guerrero, en Oaxaca, donde es patente la persecución contra los defensores de los derechos humanos, y es muy importante denunciarlo. Y en esta ocasión tenemos de primera mano con estos compañeros para que nos cuenten sobre el hostigamiento, la criminalización sobre el director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, y ellos trabajan con él y nos van a explicar pues cuál ha sido la historia, cuál es la situación actual y cuál es la campaña que también actualmente están llevando a cabo para denunciar toda esta situación de criminalización de los defensores de los derechos humanos, en particular al Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa. Le vamos a dar el micrófono para desde Chiapas a ellos, a Ibarzaín y Rogelio. Adelante, Ibarzaín. Sí, bueno, buenos días aquí. Yo me llamo Ibarzaín, y mira, nosotros, el Consejo se forma precisamente en el 2003 y su lucha principal es la resistencia al pago de la luz por los altos recibos. Además, por la cuestión del agua y los drenajes. Entonces se agrupan las comunidades y se forma este consejo. Se tiene como este principio a una organización en el municipio de Tonalá, que es el Frente Cívico también, que lucha en los barrios, en 12 barrios. Y en el 2009 se forma el Centro de Derechos Humanos Digno Ochoa, y aquí este se nombra como director al licenciado Nathaniel Hernández Núñez. A partir de esto se da el acompañamiento a las comunidades en sus demandas prioritarias y en la conformación de la autonomía de las comunidades. Bueno, entonces, en este proceso que se lleva al compañero Nathaniel, que es el director del centro, se le empieza a hostigar jurídicamente, y se le fabrican prácticamente delitos que nunca cometió, y es procesado y metido a la cárcel en dos ocasiones. Entonces, a través de esto se decide, pues, que el compañero, siendo un abogado defensor de los derechos humanos del Centro Digno Ochoa, se decide pues cancelar el proceso penal por el entrampamiento que la misma justicia mexicana hace, y que pues ellos, como manejan las leyes a su antojo, entonces le van haciendo más y más delitos existentes casi en todo el Código Federal Penal, tanto del Estado como el federal. Entonces vemos que es una represión total, un hostigamiento total ante el compañero defensor, y por eso se decide pues que se deje de hacer esta firma y se abre una campaña nacional e internacional contra el hostigamiento. Bueno, a raíz de esto, en últimos momentos, pues como el licenciado Nathaniel deja de ir a firmar, empiezan a elaborar procesos en contra de la familia de su mamá, del licenciado, y de su papá, que soy yo, del licenciado Nathaniel. Nos elaboran un proceso penal y nos citan a la PGR a declarar, en el cual también pues están entrampando ya delitos por la situación de la defensoría, y sobre todo como familiares hemos estado sintiendo el hostigamiento y la represión totalmente. Entonces aquí vemos pues que las leyes mexicanas están obrando injustamente solo por alzar la voz y denunciar las injusticias, pues solo por eso el gobierno mexicano nos hace criminales y nos hace prófugo de justicia, delincuentes. Entonces, si nosotros vemos aquí totalmente represivo, ¿no?, esta situación. Voy a pasarles al compa Rogelio. Sí, buenas días, buenas tardes por allá. Bueno, como decía el profesor, el consejo pues son pesquerías, son barrios, ¿no? No solamente de la ciudad de Tonalá, sino también como de las cabeceras de Pichijiapan, de Mapastepec, y pues somos gente pescadora, somos gente pues que estamos ahí trabajando en el mar. Entonces, a lo largo de esta lucha que hemos llevado, hemos encontrado y necesitado la cuestión de los derechos humanos. De hecho, el Centro de Derechos Humanos era sobre todo para trabajar la promoción y la formación de defensores comunitarios. Entonces, básicamente ese era el trabajo que llevaba a cabo, y aparte el acompañamiento pues a la lucha del Consejo Autónomo. Entonces, desde 2010 empezó la marca un poco más concreta hacia lo del Centro de Derechos Humanos, aunque la represión era desde antes, ¿no?, para las comunidades del Consejo. Cuando empieza la represión, que era por un asunto de precio de la tortilla, que era no solamente en la ciudad de Tonalá, sino también en varios pueblos, que lo subieron de un día para otro a más del doble. Entonces empezó la lucha y se llegó a tener, se consolidó pues una tortillería autónoma, y eso pues afectó a la mafia de que llevaba todo el asunto de la tortilla, sabiendo pues que la tortilla pues es un alimento básico de los mexicanos. Entonces de ahí empezó el problema, y se empezó una averiguación previa de 2010 por ataque a las vías de comunicación en contra de Nathaniel. Y así se siguió hasta que culminó ahora en 22 de febrero, que se estaba haciendo una acción en solidaridad con otros pueblos de Chiapas, con los de Bachajón, Michitón, que también están luchando por su tierra y sus derechos, otros pueblos de los altos de Chiapas y del norte. Entonces fueron a agredir a la gente, la policía, y se le llamó a la gente del Centro de Derechos Humanos de Ignochoa y se fue allí a acompañar la represión que se estaba llevando a cabo, y pues los detuvieron. En total fueron 16 detenidos, y de ellos tres eran los abogados, ¿no?, del Centro de Derechos Humanos, y estuvieron presos, aunque los otros los soltaron, las otras compañeras los soltaron en los dos días siguientes. Ellas estuvieron prácticamente 8 o 9 días en el penal de La Mate, que está por Tuxtla. Entonces se hizo varias movilizaciones para lograr su libertad, y al parecer una de ellas, ¿no?, que fue la que prácticamente logró que lo soltaran, es el caso donde quieren agarrar pues a los papás de Nathaniel, ¿no?, que son por la misma protesta quieren hacer otra averiguación. Entonces también Nathaniel enfrenta en total son 5 procesos judiciales, y una vez que se acercaba la fecha del juicio, que eso era el 8 de junio, pues se llegó a la decisión de que eso no iba para ningún lado y que no iba a haber una justicia en ese caso, que era más que nada un asunto político y de represión, que querían desaparecer pues al Centro de Derechos Humanos y en concreto al compañero. Entonces pues se tomó la decisión de que él se fuera a otro lugar, ¿no?, para que no enfrentara, ¿no?, la persecución, y pues se quedó el acuerdo, y que esa es la campaña en la que estamos impulsando, que se trata más que nada de que hemos visto continuamente es casi el mismo modelo de represión, ¿no? No solamente es con echar los policías, sino también empezar como a gastar fuerzas de las organizaciones y de la gente en procesos judiciales que no llevan a ningún lado. Entonces, en base a eso, es muy claro, siempre es ataque a las vías de la comunicación, rebelión, motín, incluso robo o asesinato, si logran cuadrar algo así, secuestro, que también pues en base a lo que está ahorita muy de moda por acá, que es, en todo México, que es la delincuencia organizada, también si pueden, se cuadran un caso así. Entonces, eso pues va quitándole fuerzas a todas las organizaciones, y en concreto pues a nosotros pues tratamos de que no sea así, y además impulsar junto con otros que sabemos o que vamos encontrando que también están en el mismo caso, pues bueno, es juntar un poco la defensa, pero ya no solamente por la justicia mexicana, porque esa ya sabemos que no funciona, y pues bueno, está a su disposición. Entonces estamos en ese momento, es más o menos la situación actual, y son esos 5 casos de legales y procesos en contra del director de Derechos Humanos. Y también acabe aclarar que justo como está la onda de la delincuencia organizada, los centros de derechos humanos, sobre todo los independientes, pues han sido los más golpeados, ¿no? Tenemos casos de allanamiento de oficinas, ¿no?, de asesinato incluso de activistas o defensores comunitarios de derechos humanos, y nosotros sabemos que no somos el único caso, que hay muchos más, y solo que quizá acá en Chiapas pues hay un proceso de guerra mucho más amplio, como en muchas otras partes del país, pero pues lleva una característica especial por las mismas condiciones de Chiapas, ¿no? Como están los zapatistas y están varios pueblos en lucha, pues bueno, hay una especie de visibilización muy grande de algunas de las cosas que pasan acá, pero también de ese modo está la respuesta del gobierno, que no solamente es del estado de Chiapas, ¿no?, sino también el federal. Ahí no es una guerra silenciosa, es una guerra muy muy clara, pero están como agarrando a varios pueblos por separado. Entonces también una de las ideas para lanzar una campaña así es que vayamos juntando, no solamente por el hostigamiento jurídico, sino también por la criminalización de las luchas. Hay problemas de tierra pues, y de hostigamiento judicial, y también problemas de la represión en general. Entonces un poco la idea es seguir trabajando juntos con los que estamos aquí pues recibiendo y teniendo pues todos los problemas de esta guerra, que insistimos pues es una guerra contra los pueblos y contra pues la gente que está resistiendo y que lucha. Muchísimas gracias por darnos estos testimonios, esta información tan importante que Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas y también Tomás Ignochoa, del que forma parte este consejo. Les agradecemos. Quisiéramos mencionar solo para el auditorio de Radio Tocelo que desde aquí, desde Barcelona, como parte de esta campaña nacional e internacional contra el hostigamiento judicial y criminalización a defensores de derechos humanos y luchadores sociales en México, como es el caso de Nathaniel, el director de este Centro de Derechos Humanos de Ochoa, aquí en Barcelona también se está acompañando con diversas actividades, con charlas, con algunas informaciones específicas sobre lo que está ocurriendo en Chiapas y que también se está tratando de hacer esta difusión y denuncia en otros países de aquí de Europa para que se dé cuenta de cómo está funcionando el Estado mexicano allá operando con la criminalización contra la gente que lucha por sus derechos humanos. Reina, ¿tienes alguna pregunta? Si no, bueno... Sí, pues, César, solamente... César, nada más después de escuchar la participación de estos compañeros del Estado de Chiapas, del Consejo Autónomo, saber si la represión que está surgiendo es de gobierno estatal y también gobierno federal, esa es la pregunta. Rogelio, adelante. Sí, la represión que estamos sufriendo es del gobierno estatal y del gobierno federal. Además, cabe aclarar que el Consejo Autónomo es adherente a la otra campaña y que están hostigando a todas las los compañeros y compañeras que son del movimiento de la otra campaña. Entonces, como este nace como un movimiento de adherido a la sexta declaración de la Selva Lacandona, entonces el hostigamiento, como ya dijo el compa Rogelio, se manifiesta desde mucho más antes, pero se reprime más con el compañero, el director del Centro de Derechos Humanos, que es Nathaniel Hernández Núñez, con el encarcelamiento y la fabricación de delitos, todos los delitos que el Estado mexicano, las leyes tienen, las están imputando y ahora están empezando con una averiguación previa que ya citaron para que comparezcamos nosotros, como yo como papá del licenciado Daniel y de mi esposa. También están arrastrando en esta criminalización, hostigamiento a la familia. Bien, pues seguiremos al pendiente. Adelante. Sí, no, nada más aclarar que son tres casos a nivel estatal y dos a nivel federal, los que están en contra del compañero Nathaniel, nada más eso. Sí, César, pues seguiremos al pendiente, preocupante la situación que está aconteciendo sobre estos grupos, defensores de derechos humanos, allá en el estado de Chiapas, que pues también se suma a otros que ocurren a nivel de nuestro país. ¿Algo más, César, para despedir? Para agradecerle a Rogelio y a Bertín del Consejo Autónomo Regional de la Zona Corte de Chiapas por esta conexión, también a Radio Teocelo, y que nosotros aquí en Barcelona, la gente que es parte también de apoyo y de resistencia con la gente que está allá en México luchando, pues también estamos haciendo diversas actividades, como por ejemplo el próximo fin de semana, el viernes, hay una actividad aquí en Barcelona, y bueno, más bailable donde cesa en 10 partes tu hermosura, una paloma sube a tu cintura, baja la tierra un nardo interminable, interminable. Con tu pie vas poniendo lo admirable del nácar en ridícula estrechura, y donde va tu pie va la blancura, perro sembrado. Bueno, esta fue una entrevista que retransmitimos a través de Contrabanda 91.4. Esperamos que sirva para la gente que nos escucha aquí en Barcelona o a través del internet fuera de México, como contexto de lo que está ocurriendo, en particular en el estado de Chiapas, en el sureste mexicano, y la represión que el Estado mexicano está realizando contra los defensores de los derechos humanos. Parece algo que parece como fuera de lugar, pero que realmente está ocurriendo, y ahí están los testimonios, lo estábamos escuchando, y esperamos que sea como un dato para reflexionar y para conocer sobre lo que está ocurriendo en esta parte del país de México. Vamos a una pausa musical y volvemos con Elena, que nos tiene preparada su columna. escuchando Contrabanda en la 91.4. Para poneros en contacto con nosotros, nos podéis llamar al 93-317-7366. Y con respecto a lo que acabamos de hablar, con la situación de los defensores de derechos humanos ahí en la costa de Chiapas, también recordarles que hay una página en el sitio de europazapatista.org en el que pueden firmar para apoyar en esta campaña contra el hostigamiento de defensores de derechos humanos. Solo es entrar a europazapatista.org y buscar estas firmas del Centro de Derechos Humanos de Ignacio Ochoa. Y ahora sí, vamos con la columna de Elena. Vamos a hablar un poco, bueno, va a hablar ella un poco sobre la educación y su papel en la sociedad. ¿Qué tal, Elena? Muy bien, muchas gracias, Ángel. El papel de las... Vamos a reflexionar un poco sobre el papel de la escuela en nuestra sociedad. En la edad antigua, la escuela era un lugar de ocio para las clases privilegiadas. En ellas, los jóvenes iban a disfrutar adquiriendo la sabiduría. La escuela de la era moderna, nacida en los años de la Revolución Francesa, tenía por objetivo enseñar a los ciudadanos a leer y a escribir. Además, debía ser un reflejo de la sociedad en la que existía. Los valores e ideologías que allí se transmitían se convirtieron desde su nacimiento en una cuestión de Estado. La institución escolar en la sociedad occidental es un lugar al que deben acudir obligatoriamente todos los ciudadanos, sin distinción de sexo, etnia o clase social. Se trata de un paso obligatorio que se recoge en las constituciones como un derecho, que además está controlado estrechamente por los gobiernos. La escuela ha sido un lugar en el que se adiestra a los ciudadanos para encajar en la sociedad en la que viven. Se les imparte la formación académica e ideológica, que es un reflejo del poder establecido, presente también en otros ámbitos como la familia y los medios de comunicación. En concreto, hasta hace unas décadas, el modelo cultural escolar era el modelo cultural de las clases dominantes, las más influyentes, sobrevalorado sobre las demás subculturas existentes en la misma sociedad. Estas subculturas, unas veces minoritarias y otras no tanto, no tenían tanta relevancia a la hora de transformar y decidir en el desarrollo de las sociedades en las que subsistían. Pero desde unos 30 años a esta parte, por decir una cifra que debería ser más precisa, esa función se ha complicado muchísimo para los centros de enseñanza. Aunque más que nunca, sigue siendo un instrumento del Estado. Los cambios producidos en las últimas décadas han sido tantos y tan rápidos y han transformado hasta tal punto la manera en que vivimos que la escuela ha quedado atrás, bastante fuera de lugar. Hablo en el sentido de que los métodos, los contenidos, los valores que trataba de impartir la institución escolar han ido contradiciéndose con los valores y exigencias de una sociedad global. Por citar algunos, las transformaciones profundas de los roles y modelos familiares, del mundo laboral, el mundo de las comunicaciones y la información. Hay un crisol de diferentes culturas que se encuentran ahora en territorios comunes, que se ven empujadas a entenderse, a convivir y a cooperar para que todo este complejo nuevo mundo global funcione. Las demandas hechas actualmente al colectivo del campo de la enseñanza son realmente titánicas. Deben formarse en las mismas aulas ciudadanos procedentes de múltiples lugares con lenguas maternas muy distintas. Estos ciudadanos deben ser capaces de desenvolverse con éxito en un entorno global y en permanente cambio. Deben tener dominio de las nuevas tecnologías para ser capaces de manejarlas con el objetivo de construir su propio conocimiento, adaptado a sus necesidades individuales. También deben ser críticos frente a ellas, saber elegir la información, discriminar las fuentes, los miles de mensajes y comunicarse de un montón de maneras que antes no existían. Deben ser competentes, saber expresarse por escrito y oralmente, en sus lenguas maternas y en tantas lenguas francas como sea posible. Es necesario incluso que sepan trabajar en equipo, cooperar, colaborar, puesto que la desintegración de las viejas estructuras sociales y la formación de las nuevas así lo va a requerir. A ello le añadimos la imperiosa necesidad de desarrollar una inteligencia emocional muy amplia para poder relacionarse con éxito, consigo mismos y con los demás. E incluso, una de las nuevas funciones de los centros educativos, sobre todo de los de educación primaria, y recogida por el currículum estatal, la necesidad de instruir a los padres para atraerlos hacia la institución escolar, hacerlos partícipes, tanto como sea posible, del proceso educativo de sus hijos, para que participen en él, en la tarea educativa, y si no puede ser así, como mínimo, que no la obstaculicen. Podemos intuir la sensación de sobrecarga que vive la comunidad educativa, los docentes, que buscan incesantemente maneras creativas de dar respuesta a todas estas exigencias con recortes de personal, efectivos y recursos. Pero es evidente que todo lo que se espera de la institución escolar es desmesurado, sobre todo si tenemos en cuenta que la sociedad está en crisis, la familia, el mundo laboral, la política, los medios de comunicación. Y en medio de esta crisis, los valores y actitudes a los que se exponen a los jóvenes y a los niños y niñas son bastante contrarios y además mucho más masivos de los que se espera que por arte de magia instale en las mentes de nuestros futuros ciudadanos la escuela. De manera más local, añadir y denunciar además el poco reconocimiento que tiene el colectivo docente en ciudades como la nuestra, Barcelona. Cada vez que hay protestas por las rocambolescas leyes de la reforma educativa y por los recortes, los medios de comunicación estatales se dedican a desacreditar las manifestaciones, aludiendo que se trata de quejas por cuestiones retributivas o de vacaciones. Esto hace que el colectivo de los padres, que en tiempos pasados, en los que se consiguieron cualitativas mejoras, luchaba estrechamente codo con codo con los maestros, ahora se plantea el hecho de que el horario escolar debe ser compatible con el horario laboral, para conciliar trabajo y familia, y pierdan de vista cuál es la verdadera función de la escuela. Hasta aquí tenemos claro que la función de la escuela en nuestra sociedad global es crucial. Por ese motivo, la actuación de los gobiernos es realmente paradójica. Si para el bien de los ciudadanos la enseñanza es tan importante, puesto que tiene tantos deberes por hacer, y desde el gobierno se imponen tantas exigencias y normativas, ¿por qué se retiran los medios económicos necesarios para conseguir todos estos objetivos? ¿Por qué no se aumenta el presupuesto y se facilita el proceso para que este gran paquete de obligaciones se realice con éxito? Cuando todo esto fracasa y nos encontramos con las dudas de si la educación está funcionando, el gobierno se dedica a culpar a los que la imparten, como pueden, sin apoyos y con recortes. Pensemos también el estado de ánimo con el que muchos profesionales de la enseñanza se enfrentan a su día a día. El gobierno, a través de los medios de comunicación oficiales, culpa indirectamente ante la sociedad a los docentes del fracaso educativo. Esto es, a mi modo de ver, para no admitir que la formación de calidad imprescindible para el desarrollo de nuestros ciudadanos en esta complicada sociedad global no va a recibir los recursos necesarios para que se lleve a cabo. Es una función falsa la que realiza un gobierno, legisla para luego no ofrecer los recursos para ejecutar esta ley con garantías. Debemos pensar por este motivo que los objetivos que el Estado quiere realmente conseguir son aquellos para los que sí ofrece los medios económicos necesarios. Y tanto a mí como a vosotros se nos ocurren unos cuantos. Para terminar, la educación de calidad, que forma ciudadanos críticos, comprometidos y preparados, representa una amenaza para los malos gobiernos. Aunque más temible es una gran masa llena de frustración y con pocos recursos civilizados para llegar a conseguir un estilo de vida digno. Today I'm a part of you, dear. My lonely, lonely, lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, What a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above, they might be stormy. Gira els ulls en l'aire, no miris les platges ruïns, dona el front en el gran aire, sempre, sempre mar endins. Sempre amb les veles suspeses, del cel al mar transparent, sempre en torna aigües esteses que es moguin eternament. Del cel al mar transparent. Fuig nada la terra innoble, fuig dels horitzons mesquins, sempre al mar, al gran mar noble. Y seguimos aquí en Nómada Sin Tópico. Ya saben, si quieren escribirnos, nomadasintopico@gmail.com. Vamos a seguir con nuestros programas del día de hoy. Y ahora vamos a hacer una comunicación hasta Rumania, allá con Juana, que está pasando el veranito por allá. Y vamos a escuchar algo sobre una situación de un pueblo minero en la parte de Transilvania, o no sé bien dónde, ya nos aclarará bien Juana. Juana, ¿qué tal? ¿Nos escuchas? Sí, les escucho. Pues muy buenas tardes allá en Barcelona, desde aquí, desde Rumanía, desde un pueblo del oeste de Rumanía, exactamente la región de Transilvania. Solamente en el día de hoy les voy a presentar un audio sobre una localidad minera de aquí, cerca de este pueblo donde me encuentro ahora. Y este pueblo y esta localidad minera cayó en las manos de las compañías multinacionales, ¿no? Y están explorando el oro y la plata, la que hay en la montaña, desplazamientos forzados de la población. Y les dejo desde aquí con este pequeño audio. Solamente les quiero saludar y enviar muchos abrazos y un poco de frío, porque aquí está lloviendo y está haciendo frío, mientras que allá en Barcelona ya sé cómo está el clima, no me deben no de estar ahí frío, sudados Ana. Todos en el estudio. Les dejo con el audio y nos escuchamos dentro de 2 semanas. Desde un pueblo de Transilvania, Zapatear por el Mundo les invita a escuchar este reporte sobre una localidad mítica y dorada, Roșia Montană, la joya de los Cárpatos. Érase una vez una localidad mencionada. en los escritos de Heródoto, Plinios, y una de las más antiguas poblaciones por la explotación minera de Europa. Fue fundada por los romanos durante la gobernación del emperador Trajano en el siglo II después del Cristo, y a esta localidad le dieron el nombre latín Alburnus Mayor y en rumano Roșia Montană, la montaña roja. Roșia Montană es una localidad minera ubicada en los Cárpatos Occidentales, en Transilvania, Rumanía. Se le denomina así por el río que cruza el pueblo, cuyo color es rojo, debido a los minerales, en particular el hierro. El contenido del agua supera 100 veces más el límite legal de zinc, 64 veces más de hierro y 4 veces más de arsénico, lo que hace que el agua no sea potable. Situada a una altura de 800 metros, Roșia Montană abre el paso a los turistas en el mundo mágico de los Cárpatos Occidentales, con su típico colorido verde y los campos salpicados de acinas de heno. Sin embargo, como en cualquier cuento, todo lo bonito se acaba. Roșia Montană se convirtió en una presa de las compañías internacionales de extracción minera. En 1997 se funda la compañía rumano-canadiense Roșia Montană Gold Corporation, que 2 años después inicia un proyecto de exploración de oro y plata. El desarrollo del proyecto se estableció para 25 años en una superficie de 12 kilómetros cuadrados y se estima la extracción de 300 toneladas de oro y 1.500 de plata. La compañía prometió la creación de empleos y mejorar el nivel de vida de la población. Sin embargo, el dinero no es todo. La tecnología de extracción se realizará en la superficie, es decir, el oro y la plata extraídos serán procesados con cianuro en una presa. Este procedimiento es muy peligroso para el medio ambiente porque una posible fisura en la presa producirá un grave accidente ecológico. Además, la compañía no recibió la autorización necesaria para comenzar el proyecto y varios informes de ONGs advierten sobre los riesgos sociales y ambientales que corre esta región. En cuanto a los aspectos económicos y sociales, se prevé la explotación de oro y de plata por un periodo de 17 años. Esto significa que al transcurrir este tiempo, los ciudadanos se quedarían en paro y sin empleo. Por tanto, los lugares de trabajo que tanto ofrece la compañía se acabarán dentro de unos años. El proyecto afecta un 38% de la localidad y aproximadamente a 1.800 personas que tendrían que ser desplazadas. Otra consecuencia negativa del proyecto es la destrucción de 740 casas, iglesias, algunas de ellas monumentos históricos. Esta operación hizo brotar una fuerte reacción entre los vecinos de Roșia Montană, quienes no quieren vender sus terrenos o abandonar sus casas, por muy atractiva que fuese la oferta de la compañía. Un informe del Instituto de Derecho Europeo de la Universidad de Viena, Austria, reveló que el método utilizado durante la elaboración del proyecto minero Roșia Montană infringe la Directiva Europea de Evaluación de Impacto Ambiental. El método de separación del oro con cianuro infringe la Directiva Europea de la Protección de Aguas Subterráneas y las medidas de desplazamiento forzado impuestas por las autoridades rumanas a aquellos ciudadanos que se niegan a vender sus propiedades incumple el artículo 8 de la Convención Europea de los Derechos Humanos. Los resultados demuestran claramente que no es un proyecto por y para el pueblo. Y como en todas acciones de este tipo, siempre hay intereses personales que son más fuertes que la vida de unos ciudadanos que no quieren abandonar su hogar y sobre todo para el medio ambiente. Varias ONGs, entre cuales Salvați Roșia Montană, Monsalve, Rosia Montana intentan difundir a la población la verdadera cara de esta empresa y los verdaderos riesgos que corre este rincón montañoso de Transilvania, Rumanía. Nosotros desde aquí nos sumamos al grito: Rosia Montana es el pueblo. Sálvenla de las manos destrozadoras de la compañía Rosia Montana Gold Corporation. Escuchando Radio Contrabanda en la 91.4. Para poneros en contacto con nosotros, nos podéis llamar al 93 317 73 66. Y qué bueno que siguen con nosotros, porque ahora vamos a tener un poco de música en vivo aquí en la cabina. Gabo se puso en contacto con este grupo G de Gato, constituido por Clara, Cristina y Pep, y están con nosotros aquí en la cabina para tocarnos unas cancioncitas. Gabo, ¿qué tal? Y pues aquí, encantado de la vida, con estos amigos de este grupo de música tan enrollado. Qué suerte estar aquí. ¿Eh? Sí, casi que pensábamos que sí, que no. Con esto del internet, que uno no se aclara. Los duendes, ¿sabes?, de la informática. Que no se aclara. Yo no sé a dónde me han dado un mensaje, pero no sé a qué sección ha ido. Como tenéis un montón de secciones. La sección da gusto, da objetos gusto. Perdidos. Sí, sí, pues seguro, ¿eh? Pero bueno, guay que, mira, estabais aquí. Claro, y que vosotros estéis aquí, qué bueno, tías. Vale, vale. Que G de Gato, un grupo súper enrollado, movidito, con contenido, con letra, con mucho arte. Ellos vienen... Luchadores. De la floresta luchadores venís. Con los malos. Venís de la floresta. Sí. Y de las montañas, habéis bajado hasta aquí, hasta la gran ciudad, para compartir con nosotros unos temillas, ¿no? Un gusto, unos temitas que han salido de las profundidades más profundas de nuestro ser, y así es verdad eso. Y estos temas vienen, o sea, fusionados con las personas que estamos aquí, Clara, Pep. Bueno, tengo que decir que también somos, ahora tenemos un batería y también un bajista, Joseph y Paul, que también están, pero no han venido hoy, ¿no? Pero uh-huh. Que está. Y bueno, y eso, que los temitas han salido de las profundidades más profundas y aquí los traemos para vosotros, para que los disfrutéis. Y bueno, Pues, y nos veremos en conciertos seguro. Estamos por ahí rodando. Vamos a poner un temita y luego seguimos hablando del grupo, ¿no? Y venga, de la historia. Venga, ¿qué nos vais a compartir? Bueno, pues. Contigo, a ver, sin tigo. Contigo sin tigo. Vamos a hacer una rumbita aquí. Venga, venga. Ah, vamos ya, contigo sin tigo. Son las que me pasan, parece que va a pasar algo, pero no, nunca pasa nada. bailes sobre mi tumba con tu fardita multicolores. Que como me resucite, tú te comes hasta las flores. Que como me resucite, tú te comes hasta las flores. Ea, ley, ley, ley, ley, ley. Contigo, sin ti, qué bueno. Y me pongo como que me descompongo. Ya. Esto como una canción en ánimo a la libertad, a la independencia, a no depender, ¿no? ¿Cómo? A no depender de la otra, de la otra. Sí, por supuesto, contigo, sin ti. Olé, olé. Soy una naranja. Contigo, sin ti, hay que subir para arriba como sea. Soy una naranja completa, sí, sí. Es que si no subes para arriba no puedes ayudar a los demás, entonces hay que estar fuerte. Olé, olé. Olé. Sí, sí, hay. Qué buena, qué fuerza. Tenemos cancioncillas ahí de lucha muy chulas. Mm-hmm. Grilletes es una canción que... Bueno, ahora después la vamos a hacer. No vamos a hablar tanto. Vamos a tocar más que lo que a nosotros nos motiva. ¿Sí o qué? ¿Qué tenéis? ¿Qué tenéis? ¿Qué queréis compartir? ¿Qué hacemos? Hacemos en 2B, ¿eh? Casi bueno, canto con un poquito de las montañas. Va. Como venimos de las montañas. Traemos un poquito de perfume, de jabalí, que hay más jabatos. El plumé, que se te está viendo el plumé, anda, que se te ve, que se te ve el plumé. Anda que no se nota ni nada que ha bajado tú de las montañas, y anda que no se nota ni nada que ha bajado tú de las montañas. Verde que te quiero verde, sí, sí, verde que te quiero verde, sí, sí, sí. Thank you. las aceitunas a remojar. A ver si se le va la amargura que tiene al caminar. Y a ver si se le va. A ver si se le va. Hace falta que bajéis, que bajéis de la montaña para compartir esto con nosotros. Bajamos para pegarnos con los policías. Con puedo hablar libremente, ¿no? Claro, claro, claro. Vale, sí. Gracias. Somos familia. Pues, ¿sabes? Nada más que pagamos para que nos den. Joder, es verdad, ¿eh? Joder. Que lo último que ha habido, sí, muy... ¿Sabes? Muy oye, bueno, pues sí, es que están, sí, están claro. Así los tíos muy enfarlopados, muy, muy subidos de tono. Sí, sí, había que un tono... O dos, no, tres, cuatro. Oh. Oye, qué bueno que estáis aquí, que habéis bajado de la montaña para compartir un ratillo con nosotros. A ver si nosotros subimos un poquito más al monte, dejamos la ciudad, dejamos la grisura, claro. Y rompemos, vamos al verde. Venía a buscarnos y luego bajamos a pegarnos. Y la liamos, la liamos. Nos traemos un jabalí. G de Gato, un grupo súper enrollado, súper movido, súper crítico, luchadoras, luchadores. Bueno, de hecho, luchadores y... Sí, claro. Muy luchadores, estamos por y para. Ahí y está. Alguien nos le hace falta, estamos aquí. Para la revolución, estamos aquí, interior y exterior, sí, sí, por sí. Dentro y por fuera. Por dentro y por fuera, sino que ¿qué hay que hacer? Pues aquí estamos con G de Gato, en Nómada Sintópico, Radio Contrabanda, compartiendo y gozando. Vamos a seguir con G de Gato en un momentito y vamos a conocer un poquito más al grupo, saber cuándo hay los conciertos que va a haber muy cerquita de aquí, ¿eh? Así que os animamos a seguir escuchándonos. Ahora vamos a ir con una columna de la compañera Muna, que desde México nos ha mandado esta columna. Ya no lo puede hacer en directo porque no tiene los medios, pero nos los ha mandado. Cantos contados de Muna. Hoy los va a hacer Marta. ¿Eh? No, los va a hacer Angelito. Ah, vale, lo va a leer Angelito y nos va a leer estos cantos contados hoy sobre los derechos civiles en Estados Unidos. Esteu escoltant Radio Contrabanda a la 91.4 FM. Ens podeu trucar al 93 317 7366. Gracias, Gabo. Y pues sí, en esta ocasión Muna no nos puede acompañar porque está allá en México y se le complica hacer la conexión hasta acá. Y porque parece ser que está en la montaña paseándose allá donde no se puede, no llega, no ha invadido, no ha llegado el internet. Y pues voy a hacer yo la lectura de su columna que nos envió. Trate de imaginarse su voz, aunque obviamente la suya es mucho más bonita que la mía. Y viene así, Cantos Contados. Esta vez en Cantos Contados hablaremos y escucharemos una canción que se convirtió en un himno por la igualdad de derechos entre negros y blancos en Estados Unidos. Strange Fruit, o Extraño Fruto, es una canción del estadounidense Abel Metropole, conocido mejor como Lewis Allen, y que se hizo famosa gracias a la interpretación de la célebre cantante de jazz Billie Holiday. Abel Metropol era un profesor judío de origen ruso afiliado al Partido Comunista de Estados Unidos. Compuso Strange Fruit primero como poema al ver una foto del linchamiento de dos afroamericanos. Lo publicó en 1936 en The New Yorker Teacher, una revista sindical. Luego lo musicalizó. Strange Fruit, de una manera dramática y poética, se refiere a los linchamientos de negros por el odio racista que imperaba en el sur de los Estados Unidos hacia la época en que se compuso la canción, concretamente al ahorcamiento en los árboles de los que pendían los cuerpos como extraños frutos. La letra dice más o menos así: los árboles del sur cargan un extraño fruto, sangre en las hojas y sangre en la raíz, negro cuerpo meciéndose en la brisa sureña, extraño fruto pendiendo de los álamos. Escena pastoral del sur galante, los ojos hinchados y la boca torcida, aroma de magnolias dulce y fresco, y el repentino olor a carne quemada. He aquí el fruto para que los cuervos lo arranquen, para que la lluvia lo recoja, para que el viento lo chupe, para que el sol lo pudra, para que los árboles lo dejen caer. He aquí la extraña y amarga cosecha. La canción describe la brutalidad de estos asesinatos y contrasta la bucólica estampa de los paisajes del sur de Estados Unidos con la horrorífica imagen de los cuerpos colgando de los árboles. En el sur, hacia la época de la canción, se vivía un estado de apartheid o segregación racial, escenario de los linchamientos. Según el Centro de Derechos Constitucionales, entre 1882 y 1968 fueron asesinadas 4.743 personas en linchamientos, de los cuales más del 70% eran afroamericanas. Billie Holiday, quien era negra y es una de las cantantes estadounidenses más aclamadas de la historia del jazz y de la música de su país, estuvo expuesta durante toda su vida al racismo. Su forma de cantar esta canción era estremecedora y se convirtió en un himno de protesta para aquellos sectores en Estados Unidos que se horrorizaban ante los crímenes de odio racista y pugnaban por una integración racial en dicho país. Holiday solía terminar sus conciertos con Strange Fruit. Grabó la canción en 1939, la cual se convirtió posteriormente en uno de los lemas del movimiento por los derechos civiles de los años 50 y 60 en Estados Unidos. La canción ha inspirado novelas, películas, revistas y otras obras artísticas. De Abel Metropol y en la célebre interpretación de Billie Holiday, Strange Fruit. Fruit Audio de que nos mandó Muna sobre Strange Fruit, que reivindica esta lucha de los años 30 allá en Estados Unidos, cuando tenían estos grandes problemas de racismo entre negros y blancos, y hace referencia a estos frutos colgando de los árboles donde se colgaban a la gente después de los linchamientos. Y así es como terminamos la columna del día de hoy de Muna, de Cantos Contados. Le agradecemos mucho y vamos con un poquito de música para antes de seguir con G de Gato. Cada la nit l'olor d'una infusió, com qui quan obre un llum fa saltar els ploms. N'has volgut anar odiosa i ofesa vestida de blanc i sense el teu instrument d'arc. Bueno, aquí seguimos en Nómadas Sin Tópico con G de Gato, un grupo guerrillero, un grupo luchador de lucha por y para. Por y para vosotros. Han bajado de la floresta para subirnos los ánimos y la fiesta. La floresta donde te crece la cresta. Sí, sí, de allá mismito. Bueno, vamos a escuchar alguna cancioncilla de estos monstruos que son nuestros queridos compañeros. Venga, pues vamos, ¿qué hacemos? ¿Hacemos Cadenas y Grilletes? Cadenas y Grilletes es una cancioncita que le tengo mucho cariño y tal. Y venga, aquí viene, vamos allá. Permitimos esto, madres apedreadas. detrás de los teatros de tu bienestar. Ay. Quisiera yo saber dónde está el botón también. Es el botón. ¿Qué el daño botón, nos hace? El botón, la supervivencia. Oye, oye. La supervivencia. Le das al botón y te sale supervivencia. Supervive. Ay, y bueno, sí, y esta canción, ¿cómo, no sé, que, cómo os inspirasteis para sacarla? Parece que habla de relaciones. Pues porque uno ya tiene una edad, ¿eh? Y entonces todo lo que va viviendo se convierte en eso. Que ha salido a raíz de una acumulación de todo la realidad que hay, ¿no? De los que ya sabemos en qué agua navegamos y de eso, de la pura realidad y bueno, es una canción de lucha y nosotros lo que más hacemos son canciones de esperanza, o sea, sí, es lucha y esperanzadora sobre todo, sí, dan ganas de con realidades muy crudas pero con alientos de esperanza. Las letras son todas propias y originales de Cristina Egea con G de gato. Y bueno, y aquí con estos monstruos, pues haciendo. Y la composición de la música del patrón también es suyo. Olé, olé. Pero, bueno, ya pues... es nuestro porque es un familio muy grande. Bueno, es que ahora ya nos vamos a poner románticos. Ay. ¿Cómo empezamos? Pues, y además ya, que estamos súper románticas porque no sé lo que ha pasado. Ha pasado la primavera y nos dejó el rastro y de repente nos estamos súper enamorados. Bueno, y usted también. Venga, tú venga. También, seguro, ¿no? ¿Cómo? Yo estoy enamoradísimo. Todo, ¿verdad? Cari, es que hay que enamorarse. Eso es un poquito que te da como que apoyas el peso en el otro. Toma, toma, no, hombre, eso no es. No, pero apoyarse un poquito entre uno y otro no hace mucho, no hace mucho. Pero bueno, nos apoyaremos entre nosotros ahora mismo. Coger esas manos ahí. Bueno, pues... Oye, ¿cómo empezasteis? ¿Cómo empezasteis? Va. Pues, a ver... Hace mogollón de meses. Hace, sí, con Clara, que es la que más llevamos... Llevamos ya un año y pico ahí, pero casi a muerte, vamos, fue conocernos y Dios que no, o sea, somos hasta vecinas y todo, o sea, vamos, así muy fuerte, una cosa muy fuerte que sabemos lo que estamos viviendo y que son cosas muy especiales y lo vivimos a flor de piel por eso, y con Pepe igual, llevamos 8 meses, una cosa así, sí, también, tiempo, y es que el rozo es del cariño, claro, y sí, y eso se nota, y eso se nota, y se nota, sí, se nota. Y se nota que la sensibilidad de cada uno está muy metida, son muy, personas muy sensibles. A mí es que me halaga mucho que ellos toquen como tocan, porque yo soy fan de ellos, ¿me entiendes? Me halaga mucho que toquen así, porque claro, son temas que vienen de ahí, de las profundidades, y ellos, o sea, comparten esas profundidades más profundas. Y no es solo ellos, estamos compartiendo ya nosotros tres, y los Paul y yo sé que también están unidos, con mucha gente que nos ve, y entonces ya como que estamos más, cada vez somos más, ¿eh? Es una cosa así, como que tú nos amo yo. Total. Todos mirando la luna llena. Pues con estos ritmos y estas letras, como que no se te pegue el buen rollito y el cariño, sí. ¿No? Eso se transmite, se nota un montón. Sí. Bueno, tocaste, yo os vi en las fiestas del Raval. Qué fuerte. Del, Plasek. Sí, ¿sabes? Sí. Ahí, estuvo muy bonito. Yo flipé con vos, esas caritas. Es que antes de conocernos, yo que estaba viendo allí esas caritas, y sabes que antes de conocerte uno dice... Sabía que estaba en la lucha, seguro. No sabía en qué plan ibais, ¿no? ¿De radio, de paracaidismo o de dónde estabais integrados ahí luchando? Pero sabía que algo teníais en vuestras caritas. La lucha del amor sería, porque tiene una cara de éxtasis y yo ahí de un orgasmo, tío. Gusto, qué bueno, qué bueno. Pues ya ves, no, imagínate. Madre mía, yo es que flipé ese día. Nos lo pasamos muy bien, ¿eh? O sea, muy bien. La gente de Puebla, sí. Volver, tío. O sea, encantadores. Sí, encantadores. Muy guay. Vais a tocar en más días, ¿no? O sea, aquí sí, de gato, que me ha quedado con las ganas. ¿Dónde voy a ver? A ver, el 6, ¿no? El día 6. El 6. En la Floresta. En la Floresta, donde de la cresta, todos sabéis, a ver. O sea, que trae la hora para arriba. 6 de agosto, arriba, que ya la habrá tiempo de bajarla para abajo. Sí, será concierto de las montañas florestanas. De las montañas más florestanas. Y además es una fiesta que dura y dura. Y dura porque la montaña hace muchas cosas. Oh. Y muchas sorpresas. Y entonces va a ser una cosa guapi. El 6 de agosto. ¿A qué hora me asomo? Por ahí, por la UREF. Por la UREF. En la UREF. Sí, a partir de las 9:30 de la noche ya empezaremos allí. Viene Monicaca ahí con sus temicas. Monicaco ahí con sus temicas, súper chula ella. Y la Rimba también, que nos hemos unido ahí, nos conocimos. Rimbarán. Y Rimbarán. Y guay, y bueno, vamos a hacer con ellos ahí. Eje de gato, pues ahí estaremos. O sea, ahí saliendo del ferrocarril a la Floresta, a mano izquierda y enfrente. O sea, coges el ferrocarril que se coge en Plaza Cataluña, que la S1 hacia la dirección Sabadell. Sí, es igual, S1. Bueno, te vas a la Floresta, S1. Te bajas del tren y ahí enfrente, ahí ya no, ya se ve. O se sea, UREF, enfrente justo. Se ve, se oye. Que eso va muy bien. A 20 también. Se ve, se oye, se siente. Luego, si os quedáis allí, pues podéis coger caminos por ahí, iros a la excursión. Bueno, ahora mismo con la clase está enamorada, seguro que piensa en la huerta y venirse para la huerta todo el tiempo, que eso ya te lo estoy oliendo. Las terneras. Pa'l monte. Bueno, chicos, lleváis para un año que lleváis de unido, ¿no? Tenemos una mecha y además tocamos en la calle, en Plaza Cataluña, en muchos lados, porque tenemos la suerte de tener el permiso de calle. Y entonces pues estamos ahí, súper bien, súper bien. O sea, ahí en Plaza Cataluña que dices, hola, y no te, y te dejan, ¿no? De momento te dejan. Sí, no luchando, luchando con los amplificadores y esas cosas. Sí, eso, muchas cosas. Pero bueno, hay que ir lidiando. Claro, devolviendo el color a la ciudad, que está muy gris. Sí. Y se enciende, con vosotros se enciende por todos lados. Con la polución esta. Vale. Pero bueno. Oye, ¿nos compartís un temilla? Uno así chisposo. Venga, ¿cuál hacemos? ¿Cuál los hacemos? Ay, qué emoción, qué emoción. Cabela. ¿Ahora qué? Terramullat. La que tú me digas, sí. La que tú quieras, que tiene las manos. Que parece cera. Dale, cascabeles mismo. ¿Sí? Sí, porque esto es de mucha ilusión. Y de mucho. Cascabeles. Que suenen, que suenen. qué cosa, ¿no? La verdad es que sí. Joder, podía no estar, ¿sabes? Pero estoy aquí disfrutando y sí, con ganas de ir para adelante. Cuando están las cosas buenas hay que disfrutarlas, máximo, porque hay mucha chunga, entonces lo bueno hay que disfrutarlo máximo. Total. Qué gustazo estar. Ya ves, qué guay. Qué relajación más guay. Pues he hecho un viajazo con esta canción, ahora estaba recordando y digo, me cago en Dena, tío. ¿Cuántas veces en esta vida he estado a punto de ¡fa! Y no he ido para el otro lado y no haber estado aquí, ¿sabes? Ya no he perdido esto, ¿sabes? Hay que vivir, peña. ¿Y para qué estamos aquí? Pues para vivir, para disfrutar, para compartir, dejar un mundo mejor. ¿Eh? ¿O para no? Los que vienen, claro. Esto es lo que me ha llegado todo esto, sí. ¿Sabes? Ahora aquí. Luchar para los que vienen, porque igual el cambio, como tiene que ser tan grande, no lo veremos nosotros ni de coña. A mí me encantaría verlo, ojalá. Ya, pero tú, hoy dejamos aquí un granito de arena y eso el día de mañana, sí, en los años, será un pedrusco que no vea. ¿Sabes? Porque para nosotros hay que hacerlo para los que vienen ya. Sí, sí, pues ya lo está haciendo, ya estáis haciendo, G de Gato, ahí, repartiendo, claro, sí, ahí buen rollo por el mundo. Sí, sí, y ya te digo, apuntaros nuestro email, nuestro hotmail y todo, para que si tenéis alguna cosa, pum, montamos conciertitos, hacemos lo que haga falta, vamos, claro, que hay que ayudarnos, ¿sabes? Claro, claro. Si no ayudas al que tienes al lado, no aspires a cruzar el charco. Claro, ¿sabes? Y nos ayudamos mutuamente, solidariamente. No hace falta, claro, ayuda ni nada. A ver, entonces, pero que empezar por los que tenemos aquí cerquita. Esta próxima fiesta contrabanda, ¿no? Bueno, vamos a ver, que suelen venir grupos guays así. O bueno, o quien quiera escucharnos, ¿no? De más adelante, sí, este programa se cuelga en la página de Nómadas, sí, sí, Sin Tópico. Pero vosotros tenéis mi espacio, ¿no? Sí, en internet. MySpace. ¿Cómo lo hago para escuchar algo más ahí? Pones myspace.com. Sí, sí. Tienes que buscar en Music. Sí. Graba Music y luego G de Gato. Y ahí somos los que estamos. G de Gato. Sí. G de MySpace, Gato. G de Gato. Y pues ahí sale, bueno, los conciertitos, algunos. Estamos intentando colgar vídeos, pero es muy chungo, ¿eh? Es que... No, y vale un montón la pena ir a verlo en directo, más que MySpace, sí, que no se oye muy bien. Sí, hombre, o sea... No, pero para contactar con nosotros. Y para vernos las caras. Eso sí. Y para vernos las caras. Y mirarlos a los corazones. Por aquí, a ver si nos vamos a echar a viajar, porque queremos ir a Japón. También ayudar, si podemos ir algún día. Porque como tienen tanto trabajo, de aquí a que podamos ir seguro que van a tener faena. Entonces, pues... Joder. Bueno, un sueño que se puede realizar. Sí, sí, un viajito. Y bueno, nos vamos a ir a la Floresta el día 6 de agosto, a la UREF. Vámonos para allá. A vacilar, candela, a gozar. Candela pura, candela pura. Con los G de Gato y otras compas, de ahí, Monita ahí. Caca, Monita Ta, ahí, Monita ahí, ta. Monicaco. Ay, perdón. Y la rimba. Ahí ella con suerte. Ole. Y ahí nos vemos el 6 de agosto, a partir de las 9 y media. La rimbarán también. ¿Eh? La rimbarán también. La rimbarán, esto. Sí, sí. Y bueno, y más, vais a tener más conciertos, ¿no? Yo he oído por ahí que en Gracia... Tenemos el 19. 19 de agosto. Lo que es un poco, es, a ver, es un, todavía no sabemos bien la calle, porque va a ser totalmente clandestino, que lo sepáis todo. Ole, ole. Y entonces, pues, todavía no se sabe la calle, pero lo vamos a hacer, lo vamos a estar metiendo en el MySpace, donde las últimas noticias, porque ya sabéis que esto contra más, menos gente, los vamos, que claro, boca claro. A boca. Sí, y sí. Y bueno, promulgar quizás. Pero estaremos al loro, claro, estaremos al loro. Al lorito. A ver. Entonces, pues, están todos al loro, al hombro. Piratas y cervezas de lata. La calle esa de donde salga toda la peña así. ¡Ay! Digo, ya está, ahí están los G de gato. ¡Vamos, vamos! Yo quiero de eso. ¡Qué gusto! Claro, claro. ¡Ole! Vaya banda, vaya banda. Entonces sois cinco. Cinco colegas. Bueno, así. A veces somos más, ¿eh? Sí, porque bueno, también. Esto crece. Sí, y somos más. Y bueno, llevamos performance y todo, Álvaro Ziberman. Aquí con su pasarela y bueno, así, performance. Y luego también la Sonia, que viene con su mayoneta, el Bolos, que es encantador. Y bueno, es una mayoneta que tiene de 1,5 metros, guapísimo. Que se mueve, que no veas, jolín. A ver si venís a conocerlo. Vamos, vamos. Oye, bueno, se nos está acabando el tiempo de Nómadas hoy. Ya luego vienen nuestros compas. Qué rápido se pasa, cuando no. Ya, se me ha pasado volando. Hemos estado muy a gusto. Qué bien. Jo, ¿qué queréis compartir? ¿Hacemos otra cancioncilla para despedirnos? Vale, sí. Subirón. Venga. Sí. Vale. Hacemos Guacalele, que es una canción para los niños, que son nuestro motivo de ser. El futuro. Y es para ellos. Sonrisas de caramelo, oh, oh, oh. Fiel, fiel, fiel. sonrisa dolor, sonrisa con la prisa, sonrisa de aguacero, sonrisas de de caramelo. Me he puesto ansioso. ¿Se me oye? Sí, que me he puesto ansioso y me he puesto a aplaudir ahí. Está bien acabado. Y sigue, espérate. Sigue, sigue. Ole, y ole. Sigue. La marcha en la floresta. El sí, en la floresta. Crece en la cresta. En la floresta sí que seguirá la fiesta, porque ahora aquí ya en Nómadas ya nos quedan 2 minutos y tenemos que despedirnos así rápidamente. Muchas gracias a todos. Buenos días. Oye. Compas de G de Gato, que habéis venido hoy aquí, Clara, Cristina, Pep, un mogollón de gracias. A vosotros. Muchísimas gracias. Total. Sí. Esto es una historia, esto de la radio, ¿eh? Qué chuli. Ya. Con tu botón. Aquí estamos. ¿Dónde está el botón? Estamos porque queremos, por amor, por la revolución. Ya lo sé, cariño, por eso hemos venido, porque somos hermanos. Uh-huh. Y estamos aquí para lo que queráis, ya lo sabéis. Gracias, pues igualmente, claro. Cuando aquí no sea. Para cambiar el mundo. Aquí hay botones, que cada uno de nosotros un botón, nene. Sí. Yo tengo botón. Vamos a darle a ese botón para ir cambiando este mundo, que es muy cabrón. Ay. Vamos, ey, aquí arriba, hermano. Bueno, aquí en Nómadas Sintópico nos vamos despidiendo también, bueno, de GD Gato ahora mismo. Y de un poquito de todo, de lo de Pep, bueno, de Pep. Gracias, Pep. A vosotros, por, muchas gracias. Guitarra y músico. Sí. Cristina. Hola. Hola y adiós, jolín, qué rápido. Hola y adiós. Hola y hasta ahora. Hola y hasta ahora, que nos vemos el día 6. Ay, sí. Oye, el día 6, venga, venirse todos. Y así sí. Luego festeamos y todo. Y nos pasamos mucho bien. Claro. Y todo. Clara. Muchas gracias. Un gusto. Un gusto para nosotros. Gustazo. Y más hoy, como estás, nena. Un gustazo, le parece todo el doble. Subidón. Gustazo. Bueno, pues aquí en Nómadas Sintópico, Radio Contrabanda 91.4, estamos en la recta final. Hemos estado hoy con Ángel. Ángel, ¿estás por ahí? Aquí estamos. Bueno, en esta ocasión no tuvimos la columna de TIC Social, pero aquí estuvimos porque tuvimos otros muy buenos programas, empezando por el Lente de Democracy Now, que tuvimos algo sobre el caso de Rupert Murdoch, ahí con todo lo que sucedió con el News Corp. Después seguimos en Mariposas y Dragones, que tuvimos sobre lo que está sucediendo con la campaña contra el hostigamiento de derechos de defensores de derechos humanos en la zona costa de Chiapas. Después con la columna de Elena en el papel de la escuela en la sociedad global. Y después hicimos una conexión hasta Rumania con Juana, que nos habló sobre las condiciones de un pueblo minero allá en Transilvania. Y terminamos así con, bueno, antes de terminar con Muna, y estuvieron aquí G de Gato acompañándonos. Y esta fue una misión más de Nómada Sintópico. Ya saben, si quieren más comunicación sobre el grupo y lo que hicimos, pueden buscarnos en nuestro blog o escribirnos. Gracias, hasta la próxima, todo el auditorio. Y en ti solo, en ti solo, en ti solo. Confianza en muchos, pero ya no en uno.